nos vinieron a visitar, es una amiga. Somos medios parientes, hay que decir, por ahí no con papeles, pero medios parientes. Pero lo que nos pone muy contento es que viene por la presentación de un libro. Qué lindo título del libro, Cuando conocimos el mar. Hoy hablé algo de eso en mi experiencia personal. Le damos la bienvenida, hablamos de Paula Arriola. ¿Cómo estás, Paula? Qué gustazo tenerte. ¿Cómo estás, Pablo? Muchas gracias. Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Muy lindo el libro, gracias, muy coqueto. Gracias. Sí, la verdad que sí. Qué lindo. Bueno, ¿cómo llegaste al mundo de la literatura? Bueno, yo siempre fui bastante lectora, desde chica. Uh-huh. Y este libro es el producto de un trabajo de taller literario que empecé uh-huh. el 2020, en plena pandemia. Mirá vos. Y Mariano Quirós es un escritor que a mí me gusta muchísimo cómo escribe. Y justo saca un taller virtual, uh-huh. que en esa época era todo virtual. Uh-huh. Y bueno, aprovechando la ocasión, yo ya tenía intenciones de querer escribir algo, pero nunca me he sentado a escribir. Uh-huh. Y el taller te obliga así a sentarte con uh-huh. una consigna de trabajo. Y bueno, uh-huh. y bueno, él hace un año me dijo, bueno... seleccionar los cuentos que quieras volver a corregir, a trabajar, a darle una forma. Uh-huh. Y nació así, me contactó con Ediciones de Otima, que la verdad que el recibimiento de Graciela Escarlato, que es la editora, fue muy prolijo, muy lindo. Sí. Le contamos a la gente que el libro está arriba de la mesa, hay dos ejemplares, y la verdad que muy coqueto, muy lindo, muy prolijo. Sí. Así está que... buena una parte que me estás contando. Y que te la quiero preguntar, las herramientas que te dio el taller fundamentales para que vos saques el libro, sí. ¿O no? Sí, porque el taller tenía siempre una metodología de trabajo que era uh-huh. lectura de un cuento, y a partir de esa lectura de un cuento, que eso está bueno porque te ayuda a conocer otros autores, otros Bien. Estilos, uh-huh. Mariano te daba una consigna, o sea, si el cuento estaba relacionado, no sé, con la pobreza, bueno, narren algo sobre la pobreza, una historia que... En formato de cuento también. Exacto, Bien. Formato de uh-huh. cuento, siempre uh-huh. relato. Uh-huh. Y así fueron surgiendo, quedaron muchos más afuera uh-huh. del libro, pero bueno, digamos la parte 2. La selección... Cuando conocimos las montañas. Claro, uh-huh. la selección responde, digamos, a distintos géneros, como uh-huh. el, no sé, el terror, uh-huh. Por ahí hay uno que es medio policial negro, bien. Algo realista, uh-huh. el tema de las infancias, entonces uh-huh. fue toda una selección, la selección fue a por él parte juega mía. Él también. Él lo que hizo fue volver a, o sea, en base a las correcciones que él me había hecho en su momento de cada cuento, volvimos a trabajarlo. Es como la clínica de escritura. Entonces él me decía, bueno, a este ponele más, no sé, más suspenso. Bien. O trabajá más el personaje. Mirá qué bueno ese respaldo. Sí, ¿no? La verdad que una humildad tanto de él como de la editorial que le estoy eternamente agradecida. Y ahí voy al papel de la editorial, porque la editorial para publicar un libro también le pega una ojeada y dice, che, está bueno esto para publicar, está bueno sí. eso, ¿no? Eso sí, Mariano me contacta con Ediciones de Otima, uh-huh. Me da el contacto y me lo reciben al manuscrito, yo se los mando por mail, uh-huh. y al tiempo me dice, me contacta Graciela y me dice que estaba interesada en publicarlo. Bien. ¿De dónde es la editorial? De Buenos Aires. Bien. Tiene muchísimos libros y uh-huh. todos se venden por la librería Cúspide, uh-huh. que es uh-huh. una librería que está en distintos puntos del país. Uh-huh. Hay en Rosario, en Buenos Aires, uh-huh. hay en Santa Fe, creo, uh-huh. en Córdoba. Pero se lo puede comprar por la página de Cúspide. Bien, por el directo ahí. Sí. Ahora, quiero que me hables de autores. ¿Qué te gustaba en ese comienzo? Bueno, que yo empecé fuerte con la literatura, empecé leyendo Papillón, una historia de un preso, y ya entré fuerte siendo un niño, pero después bajé a otros niveles. ¿Qué te pasó a vos con la historia tuya en la literatura? Sí, yo fui cambiando, fui uh-huh, variando. Uh-huh. En parte la formación lectora viene por la escuela, digamos. Uh-huh, en la secundaria nos hacían leer bastante, sobre uh-huh. todo una profesora. Y ahí te leía. Hoy agradecía a la profesora. Tal cual. Bien, sí, sí. Bien. En esa época nos enojábamos con la. No, pero a mí me gustaba. Claro, el momento de lectura siempre me gustó. Uh-huh. Y bueno, y las primeras lecturas están relacionadas con, por ejemplo, Hoy en día está la literatura juvenil. En esa época no había literatura juvenil. Claro. Entonces uno leía el diario de Ana Frank, por ejemplo. Después, en esas clases de lectura con la profesora, descubrí Isabel Allende, García Márquez. Clásico, pero... claro. Contra leí. Nosotros, Pablito, es de recomendar García Márquez. Y ahí empezaste después a variar. Y después con el profesorado, porque yo soy profesora de literatura, te abren un mundo de otros autores y ya, aparte de eso, es como que yo fui haciendo mi propia selección. Cortázar, por Silvino favor. Campo. Y hoy en día me gusta mucho la literatura de Selva Almada, por ejemplo. Que Selva Almada es de acá, es de San José, cerca de Colón. Y vive mucho tiempo en Buenos Aires. De Miguel. Creo que escribió. María Estar de Miguel. Terrible escritora también de acá, de La Roque. Sí. Escribió sobre El Restaurador, Pablito. El Restaurador, sí. Y también me gusta la literatura de Mariana Enríquez, me gusta muchísimo. Samantha Schweblin. Son todas autoras ahora de que se escuchan muchísimo. Agustina Basterrica también. Y algunas de las que me nombrás, que obviamente no las conozco, están en el rubro del cuento, la novela. Sí, cuento y novela. Sí. Y en este proceso, ¿no? El libro, aparece el libro, la verdad, y te lleva a una apuesta de pensar en allá en una novela y eso, ¿o ya es más ambicioso? No, en realidad yo nunca me imaginé que iba a publicar. Yo cuando escribía, ya sea por mi parte, por cuenta propia o con este taller, nunca dije, voy a escribir para publicar. Fue el mismo Mariano, mi profesor, que me dijo, bueno, porque yo cursé el taller en el 2020 y el 2021. En el 2022 me tomé un descanso, porque como era todo virtual, yo estaba saturada de la computadora, la pantalla, todo. Le dije, déjame descansar. Y él después vuelve con el taller, en el mediado del 2022, 2023, y yo me intereso, me quiero volver a inscribir. Y él me dice, en realidad vos ya estás recibida de este taller. Lo que yo te sugiero es hacer una especie de clínica de escritura, que es corregir esos cuentos que vos hiciste antes. Bueno, yo lo hice, pero por una cuestión de pasar en limpio lo que había trabajado. Y en un momento él me dice, bueno, ahora haces de estos cuentos que seleccionaste, haces un archivo, juntalo a modo de antología y vamos a ver qué podemos hacer. Y para mí era como, o sea, no hasta ahí no pensé en publicar. Yo dije, bueno, si se da, se da. No, vale. Y ya cuando me dijeron, sí, este material está para publicar, me dijeron de la editorial, ahí es como empecé a caer, pero, ¿viste? Yo jamás pensé que iba a tener un libro. Y volviendo a esto, ¿no? Porque aparte a modo de consejo de gente que está escuchando y esto... Si vos recordás tus viejas escrituras, pasó el taller, te dio herramienta que vos decís, ¿abismar la diferencia? Sí. Ir al taller. Lo que pasa es que la escritura es un trabajo artesanal. Claro. Primero pensar una historia, después de qué manera encararla, de qué manera contarla, qué palabras, o sea, es todo, es un trabajo... de hormiga. Este libro, así como lo ves tan chiquito, a mí me llevó fácil entre la escritura, la revisión, el trabajo de edición, porque también el autor está implicado en el trabajo de edición, y 4 años. ¿Viste? No, sí. ¿Viste que se hablaba que los escritores tenían las libretitas en la mesa de luz? Sí. Porque dice que a la tal noche... cual. Sí. Tenés que anotar porque después te olvidás. Sí, pasa eso. Pasa. Sí, a mí me pasa. Puedo estar en, no sé, limpiando en el colectivo, donde sea, y se me ocurre algo y digo, ay, esto es un cuento. O voy a tener el celular, pero sí. No, pum, la libretita. Sí. El nombre. Háblame el nombre. Bueno, el nombre está. Es el nombre de uno de los cuentos de que está incluido en esta antología. Es re lindo. Y está basado parte, porque viste que con la literatura, por ahí los que no consumen literatura, cuando se encuentran con un cuento, una novela, siempre lo están comparando con la realidad. Bueno, ¿esto pasó en serio o no? Todo es ficción, pero eso no implica que uno no pueda tomar cosas de su vida cotidiana, de su vivencia. Seguro. Y el título de Es el que más me gusta de todos los cuentos y es un cuento con un ambiente familiar. Uh-huh. Y también con cierta experiencia mía vivida. Uh-huh. No todo el cuento uh-huh. es tal cual pasó, uh-huh, digamos, uh-huh. pero ese ambiente, ese clima, esa relación familiar y ese es conocer el uh-huh. mar por primera vez. Uno que está rodeado de río, le quedó. Uh-huh. Porque, sinceramente, a mí me cuesta mucho ponerle el título a los textos. Uh-huh. Me cuesta horrores. A resolver. Uh-huh. Sí. Igual es difícil. Sí. Porque viste que vos querés medio contar todo en el título y es un temita sí, que... cuando Mariano me decía, este cuento está genial, ponele título. Y a mí no se me ocurría. No, uh-huh. le digo yo, sugeríme vos porque la verdad no se me ocurre. ¿Verdad? Y de todos los títulos que están incluidos en este cuento, creo que es el que mejor queda para, uh-huh. para el libro. Digamos. No, y aparte es lindo, ¿eh? Cuando conocimos el mar. Presentación. La presentación es este viernes 17 en la Biblioteca Julio Serebrinsky, uh-huh. a la cual estoy muy agradecida, uh-huh. a las 20 horas uh-huh. y también habrá venta de ejemplares. Ahí está. Abrimos la invitación a la comunidad. A la comunidad, a los que quieran ir, uh-huh. allá los esperamos. Uh-huh. Cuando hablamos de, volviendo a los escritores, ¿generaste referentes puntuales de la literatura clásica? Esto que nos hacían, viste que uno habla de Borges, yo no soy muy amante de Borges, por uh-huh. Sé que es brillante en la escritura. Eso es referente para vos decir, está en mi biblioteca personal. Sí. Porque García Márquez sí para mí, pero sí. por ahí Borges no tanto. Sí, sí. Uh-huh. Tengo referentes más que nada, por ejemplo, en cuanto a género. O sea, uh-huh. el género fantástico para mí es Cortázar. Uh-huh. Después, por ejemplo, también Silvina Ocampo, que uh-huh. trata mucho el tema de los personajes femeninos, uh-huh. que también acá sí, sí, sí. hay muchos personajes femeninos. Bien, el tema de la infancia como algo que no es totalmente inocente, uh-huh. esa infancia turbia, oscura, uh-huh. sí, que sí, también sí. está acá. Hay uno ahí referido a eso. Sí, pero mm. tampoco está, es como que quiero decir, bueno, quiero tener... Yo me doy cuenta de que hay algo de tal autor después de leerlo al cuento. Uh-huh. Y esto es, no sé, Cortázar. Uh-huh. O esto me remite a tal lectura. Que es algo que uh-huh. también lo hago cuando leo, ¿no? Uh-huh. Cuando uno conoce un autor nuevo, a mí me remite a lo que ya he leído, digamos. Uh-huh. Uh-huh. Sí, viste que pasa. Te sí. suele pasar que vos generás una comparación entre dos escritores. Y posiblemente tenga fuentes o no, pero tienen cierta similitud, sí. está bueno. Sí, sí. ¿Y en la novela puntualmente? Bueno, ¿y a nivel internacional tenés algún así referente? No, más que nada los referentes que yo tengo son más que nada de Argentina. Sí, Argentina. Por eso te escuchaba de acá. Sí, está bueno, no, latinoamericano. Por ahí el chileno, Roberto Bolaño, uh-huh. pero esto más, yo prefiero más lo latinoamericano uh-huh. que uh-huh. tengo, sí, en este momento no se me viene a la cabeza, pero, y por ahí soy de leer autores que los escritores que a mí me gusta recomiendan. Ah, bien, ahí. Eso bien. Está genial. Seguro, seguro. Porque, seguro. Por ejemplo, Stephen King, uh-huh. nunca había leído nada de Stephen uh-huh. King. Uh-huh. Y Mariana Enríquez, que es una autora que a mí me gusta muchísimo, uh-huh. Hablaba mucho de él. Entonces empecé a leerlo. Uh-huh. Y hay libros que me encantaron, otros que no, obviamente. Uh-huh. Porque... Sí, sí, a mí me pasa lo mismo con Stephen King. Algunos no. Claro. No lo soporto. Y hay otro que me claro, parece brillante. Sí. Uh-huh. Bueno, esa tendencia o ese hábito lector también, uh-huh. también tengo. Uh-huh, uh-huh. Referente así como decir, quiero escribir a modo de, uh-huh, no. Uh-huh, no, uh-huh. no. Por ahí sí se ve la influencia. Igual, Latinoamérica nos nutrió de brillantes escritores. Sí. La verdad que es buenísimo. Vamos a seguir con la literatura, pero te voy a llevar a tu faceta de profesora. ¿Cómo están los pibes hoy con la literatura? Viste que hoy tenemos una competencia desmedida con los dispositivos y los celulares. Yo tengo una hija de 10 años, ¿vos la conocés? Sí. Estoy en una guerra casi despiadada por el celular, pero me va ganando el celular por afano. ¿Cómo estamos hoy con el contacto con el libro, con el impreso? Sí, es difícil. Es difícil, pero yo creo que los chicos... Lo que pasa es que hoy en día se lee, pero en otros formatos. Entonces, a mí me los chicos me hablan mucho de los audiolibros, por ejemplo, cosa que yo... Eso no, digamos, no es lectura. Pero hoy en día la atención del chico que es tan fugaz, tan dispersa, que se entretiene con cualquier cosa, que todo es información, avasallamiento de cosas, esa concentración que te exige el libro de seguir una lectura es difícil. Sí, sí que es difícil. De que hay chicos que les gusta la lectura, sí, sí. Porque yo lo veo cuando van a las bibliotecas de las dos escuelas que trabajo y están... Pero te lleva un desafío a vos. Es un desafío el que ellos tengan el hábito lector. Claro, es un desafío. Obviamente que tienen que cumplir con tu materia y eso es así. Claro, pero es un desafío. Tienes que ser creativa a la hora de orientar material. ¿O exacto, no? En la selección de lo que vamos a leer, una novela que a ellos les guste, que los entretenga o con la que se identifiquen, es difícil. Hay que hacer una selección bastante importante. Hoy en día se consume mucho lo que es la literatura juvenil y eso es una herramienta que a nosotros nos facilita muchísimo, porque claro, por ahí le entramos. Por ahí. Claro, hay que avanzar por y ahí. Obviamente que no todos, lo ideal, la escuela ideal sería que cada uno tenga su ejemplar impreso, pero no dan las posibilidades. Entonces, nosotras como profesoras adaptamos el tema del celular, de que lo pueden tener, ya que tienen el celular, de que puedan tener la obra en el mismo celular. Seguro. Y sí, hemos tenido buenas experiencias con la lectura. Es un desafío. Sí. Vos sabés que a mí, y por ahí te lo cuento y a modo de pregunta también, me pasaba cuando era profesor, de lo atraía cuando vos lo ubicaba de que era una... Y vos nombraste un libro fundamental, me parece, el diario de Ana Frank, de que era real, de que esto le pasó a una piba... Holocausto, Segunda Guerra Mundial, cuando ellos tomaban conciencia de que era una piba igual que ellos, se entusiasmaban. Yo me daba cuenta por las preguntas de los, de los pibes. Esto de decir ubicado en un contexto real los atrae, ¿viste? Esto de acontecimientos posiblemente trágicos en la historia. ¿Pasa esto? Sí, sí. Algunos se enganchan, sí. Por ahí, a mí me ha pasado, por ejemplo, con obras de teatro, que también leemos obras de teatro, Romeo y Julieta. No todos conocen el trasfondo o los detalles de la historia, entonces todos quedan ahí, pero Julieta tenía 13, o sea, ¿viste? No, porque cuando ellos toman, es verdad. Claro, sí. Bueno, ese, Shakespeare tiene esas particularidades, porque tiene la tragedia, ahí latente siempre, y a los pibes los atrae. Claro, y se dan cuenta, ay, pero 3 días duró la relación, ¿viste? Entonces, claro, ellos decían Romeo y Julieta, 2 chicos que se enamoran y después se suicidan. Pero esos detalles así que vos lo ves en la escuela, a ellos los atrapa bastante. Pablo, bueno, el desafío de seguir para que aparezca el volumen 2, vamos a decirle. Pero me imagino que te genera el entusiasmo de una continuidad en la escritura, ¿o no? Sí, yo a escribir voy a seguir escribiendo. A mí me parece fundamental lo que contaste del taller. Me parece fundamental. Sí. Aparte, viste que cada maestrito con su manual. En el caso de Mariano no es una persona que te ponga, viste que tenés algunos profesores de taller que te imponen, no, tenés que hacerlo así, él te sugiere, bueno, fíjate acá, o toma este camino, es un buen maestro de taller. El vínculo con la literatura, pero vamos a tu faceta de profesora, también viene por el amor a la lectura y estas cuestiones, la pasión, te lleva a estudiar profesorado de literatura también. Sí, yo desde chica, en mi casa no se leía más que el diario, por ejemplo, no había biblioteca, la primera biblioteca que apareció fue por mí. La empezaste a armar, seguro. Pero yo... Había elegido otra carrera, yo me había ido a inscribir por el profesorado de filosofía y psicología, que en esa época venían juntos. ¿Te acordás? Sí. Yo me fui a inscribir por el profesorado de literatura. Y veo que estaba esa carrera nueva y por curiosidad me inscribí. Y después se separa filosofía y psicología y tomo el camino del profesorado de psicología. Hice 2 años y me di cuenta que no era mi área. Me vuelvo a la literatura. Y me volví a la literatura. Uh-huh. Y ahí uh-huh. me encantó. Uh-huh. Me encantó, uh-huh. me encantó. Qué bueno, qué bueno. Y esto, ¿cómo llega tu vínculo con este taller que nos estás contando? ¿Eras de investigar, por ahí no, la pandemia? No, porque yo lo conocí a Mariano uh-huh. porque lo leía. Ajá. Tiene unos libros muy buenos. Mariano, cada vez que saca un libro, gana un premio, imagínate. Uh-huh. Y ahora le dieron, también junto a Selva Almada y a otros grandes autores, el premio al mérito de la Fundación Conex. Uh-huh. Y aproveché que es un autor que me gusta cómo escribe y lo empecé a seguir en Instagram. Uh-huh. Y bueno, a principio del 2020, con el tema de la pandemia, abrió este taller que uh-huh. todavía sigue. Mirá qué bueno, a tenerlo en cuenta. Sí. Sí, el taller, te digo cómo se llama, el autor es Mariano Quirós uh-huh. sí, sí, y el sí, taller sí. es Taller La Luz Mala. Ahí está, lo vamos a buscar, lo vamos a hacer una investigación. Tuviste una feria del libro. Sí. Extraordinario evento que tiene la Argentina. Bueno, acá en Concordia hay, obviamente estamos hablando de la meca de la feria sí. del libro, que es Buenos Aires. Creo que es la segunda más importante de Latinoamérica. Sí, sí, pero es impresionante. Yo fui un montón de veces. Impresionante propuesta, ¿o no? Sí, uh-huh. yo no estuve mucho tiempo porque era un mundo de gente. Pero hay muchas cosas. Uh-huh. Pero ahí tenés vínculo con el escritor, eso está bueno. Sí, uh-huh. Yo vi una autora juvenil que es Silvia Schuher, uh-huh. porque van a firmar obviamente ejemplares. Uh-huh. Y está también, por ahí algunos la conocen, Agustina Basterrica también uh-huh, estaba sí, por sí. firmar. Pero no, sinceramente no me quedé para uh-huh, la firma porque uh-huh. es un mundo de gente. Uh-huh. Pero sí van, firman, también dan charlas. Sí, sí, sí, sí. Tuvo Dolina, Pablito, el otro día, brillante lo del flaco Dolina. Bueno, Pablo, un gustazo tenerte. Muchísimas gracias a ustedes. Que salga el 2 y obviamente acá vas a tener un espacio para anunciarlo. La verdad que te felicito, me pone muy contento. Bueno, muchas gracias. Vamos a leerlo. Obvio. Vamos a leerlo, después vamos a hacer la crítica. Nosotros somos despiadados en las críticas, ¿eh? No, es que somos yo... Somos como Quirón. Nosotros yo somos... los que me compraron el libro le dije, por favor, sean objetivos, que no los no los traicione el sentimiento, la amistad, no. Si me tienen que decir que no les gustó, me lo tienen obvio, que decir. Obvio. Pero ya el hecho, yo me imagino lo que debe ser para vos. Porque uno piensa que le gusta lo que debe ser tener tu libro y acá arriba de la mesa. Sí, bueno. A mí es como que cuando el libro sale, ya estaba como para uh-huh. empezar a la venta, digamos, para salir a la venta, ahí me entró una especie de pánico. Mira. No quería que me lean. No, sí, yo te entiendo. Hay como un miedo escénico. Exacto. Que tiene que ver. Buen escenario en Concordia hoy de la literatura, ¿no? ¿Cómo? Un buen escenario Concordia hoy con respecto a la literatura. Mirá, yo te tengo que hablar de que en el transcurso del año pasado y ahora hemos tenido acá autores que han presentado sus libros. Ah, sí. Hay mucha gente, por lo menos, sí. también nos vamos a hablar de la masividad, pero a comparación, por ahí hay acceso a las editoriales y todo sí. eso. Pero hay como un escenario lindo con respecto sí, a la literatura. Sí. Uh-huh. Por ahí, Concordia me parece que no es tan lectora. Uh-huh. Como la, no sé, o no hay muchas librerías, ¿viste? Uh-huh, uh-huh. Pero sí, hay buenos autores. Uh-huh, sí, ¿viste? Sí. Que, por lo menos que se están animando más, son más sí, visibles. Sí. Eso está buenísimo. Que sí. Es verdad que Concordia no tiene, está bueno y este hay que marcarlo. ¿Viste que hay otras ciudades que va a tener las plazas? Claro, eso, tal cual. Hay bares exclusivamente sí. para ir a leer. Bueno, Aires, ponerle, tenía... Los té literarios, si vos entrabas a un bar y estaban todos con su libro. Eso con Concordia no lo tiene. No. Estaría buenísimo tener estaría espacio. Genial. Algunos generan algunos sí. espacios así, pero son muy distanciados. Y eso, por la verdad, que estaría buenísimo seguir creciendo con esto de la literatura. Gracias por la visita. Te por felicito. Favor. Antes quisiera mandarle un saludo a Fede, a Fede Arriola, que está sé escuchando. Que, sí, que la parte sé es parte de acá. Es parte, por eso parte le mando un saludo. Programa. Obviamente, no lo podemos dejar atrás a Fede. Es cronista de la parte de automovilismo del programa. Sí. Junto a Pablito, Y la verdad que ya lo vamos a traer a él. Para mí te va a copar el protagonismo, Fede. Pero bueno, hoy es literatura, Fede. Ya va a venir el automovilismo. El automovilismo. Bueno, saludo a toda la familia. Muchísimas gracias. Igualmente, saludo para Mariana. Uh-huh. Y bueno, los espero este viernes a las 20 en la Biblioteca Julio Celebrín. Ahí vamos a estar. Ahí vamos a poder adquirir el libro ahí. Sí. ¿Querés tirar el valor del libro? 15.000. 15.000, bien. Hoy... viste que hay un escenario en el cual se comparan los precios, 15.000 un libro, me parece... comprar un libro siempre accesible. Es una inversión. Sí, por eso lo digo. Pero viste que a veces vos enseguida comparas, decís, ponele, te voy a dar un ejemplo, salís a comer y te gastás más de 15.000 pesos, sí, acá tenés un libro, te va a enriquecer a vos, la verdad que está buenísimo. Gracias, Paula, y felicitaciones. Bueno, muchísimas gracias. Pablito, nos vamos a la música, nos vamos a la tanda, qué linda charla, y seguimos con más Mañanas del Sur.